Versa sobre el canto a lo divino, tiene una bajada que dice Patrimonio de Chile. Probablemente los que estamos en esta concurrencia tenemos certeza de aquello, pero es bueno darle una vuelta más con respecto a qué significa esto de que el canto a lo divino sea considerado patrimonio de nuestra nación. Para iniciar la conversación voy a dejar con ustedes a don Juan Pérez, que viene de la Asociación de Guitarra Grande de Pirque, tiene preparada su ponencia. Don Juan, por favor. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen que estoy acá, humildemente entregando lo que ellos me han entregado a mí, que es mi fe, y con respecto, rodeada de este instrumento tan hermoso que es el guitarrón. La verdad, la cosa es que yo nací entre medio de guitarronero, y para mí era normal que en todas las vigilias, en los encuentros y en todo lo que se tratara de velorio angelito, estaba el guitarrón presente. Entonces yo, gracias a Dios y la Santa, me crié en ese hábitat, si se puede decir así, y en la cual yo quiero hacer un poquito de historia, agradeciéndole a los grandes maestros y más o menos ver la beta hasta de dónde llegué yo. Primero que nada, lo dividí en cuatro partes. Primero, la historia. La verdad, las cosas que nosotros, los que tocamos guitarrón, no sabemos de dónde, cómo ni cuándo. Lo único que sabemos es que en el año 1800 y tanto, ya en Pirque, por ese motivo, habían guitarrones. Nosotros entendemos que cuando llegaron los jesuitas a Chile, cuando empezaron a enseñar la poesía oral, que era realmente la fe, ellos necesitaban un instrumento para poderlo cantar. Y obviamente el campesino, cuando estaba arando, qué sé yo, como que, no sé, es una imaginación mía, no sé, pero quiero decirlo, tenía como esa necesidad de entonarse. Y pienso que por ahí empezó un poco. Bueno, todos sabemos que en Chile llegó la vihuela, un instrumento de cinco ordenanzas, que a lo mejor por ahí puede que haya ido la cosa concretándose. Bueno, en el año, como les decía yo, a mediados del 1800, llegó a Pirque un señor que le llamaban el Zurdo Ortega. Ese señor fue maestro de Juan de Dios Reyes y de Manuel Ulloa. Obviamente son dos escuelas diferentes, pero en el mismo sentido. Uno, si se pone a pensar las formas de tocar, son casi iguales. Pero el poeta es el que le va dando el sentido como Dios le da la enseñanza. Entonces yo, como le decía, le enseñó a Juan de Dios Reyes y a Manuel Ulloa. Y yo le pido a Claudio si me puede poner una de las entonaciones de Manuel Ulloa para ir viendo un poquito lo que significa para mí esta beta. Ya cuando el verbo nació, mucho al pueblo aconsejar y la Virgen le ampara. Y al gran poderoso Dios, fue tanto lo que él sufrió por conocer los judíos, estando su cuerpo herido, tosiendo y llorando, y oré en ángeles del cielo y en felices ojos míos. Bueno, como vemos ahí, uno de los discípulos del zurdo Ortega, que yo le comentaba, que llegó a Pirque, conjuntamente con Don Juan de Dios Reyes, componían como la base de los pilares de los guitarroneros. Bueno, de ahí, esa fue la segunda etapa que yo he dicho, y la tercera etapa viene de Juan de Dios Reyes. Salieron varios maestros, en uno de esos Don Isaías Angulo, que fue el que le enseñó a Violeta Parra y al Ángel Parra. De ahí, de Don Juan de Dios Reyes, también salió Santos Rubio, y de Don Manuel Ulloa, que es el otro pilar, salió Osvaldo Ulloa, que es mi compadre Choto, que fue mi profesor. Entonces, para nosotros los guitarroneros pircanos, fue creo que una bendición muy grande, porque estos maestros entregaron algo así, pero abiertamente, sin egoísmo, y lo más lindo de todo, que ellos cantaban a lo divino. Yo no conocí ninguno de estos cantores, excepto de Santo, que no haya sido cantor a lo divino. Bueno, ahora me gustaría que Claudia me pusiera a mi compadre Chosto, que es de la beta de Manuel Ulloa. Con la entonación del zurdo, si quieres, puedo tocar. Ya. Bueno, ahí vemos a mi compadre Choto, que es de como la tercera etapa que yo les comentaba, y ahora me gustaría entrar a la cuarta etapa, en la cual, bueno, yo me adelanté un poco, don Isaías le enseñó a la Violeta y al Ángel. Por la parte de Santos Rubio, enseñó a Pedro Yáñez, Alfonso, Guillermo Río, José Santos López, bueno, ahí viene por el Alfonso también viene el Eric, Fidel, el Oscar, Javier. Y por la parte de mi compadre Chosto, vendría Claudio Mercado y yo, que también fui discípulo de él, y con harto cariño y orgullo lo digo. Bueno, y de nosotros ya la más nueva generación, vendría Arturo Varela, que es un discípulo que tengo yo, que es de Ovalle. El Jano Ramírez, que también le tiré un poco las clavijas, me lo mandó Pancho Astorga, pero igual le tiré las clavijas. María Ignacia Rubio y Nelson Moreno, que es un gran poeta y cantor alodino. Esto más o menos ha sido una síntesis como la columna vertebral de lo que ha pasado en Pirque. Así que con cariño se los ofrezco. Bueno, lamentablemente el tiempo apremia, así que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, don Juan. Queda más que claro y de manifiesto la importancia de la transmisión y de los procesos de enseñanza entre alumno y maestro. Creo que es una enseñanza que tenemos que recoger a propósito de los temas de salvaguardia para adelante. Pero bueno, ahora creo que con ustedes a don Juan Carlos Bustamante, de acá de Rancagua, que nos va a hablar también sobre el canto a lo divino. Don Juan Carlos. Muy buenos días. Tal como decía el moderador, mi nombre es Juan Carlos Bustamante Martínez. Yo soy cantor a lo divino, cantor al humano, payador. Soy originario del pueblo de Molina, en la séptima región, aunque hace ya más de 20 años estoy radicado en Rancagua, y es allá donde he ido desarrollando mayormente este arte del canto. Tengo que aclarar además que yo soy profesor. Aquí bastante se ha tocado el tema de la educación, ¿cierto? En lo que es la salvaguarda, la promoción de nuestro canto, y creo que ahí nos toca una parte importante. Yo en este momento estoy acá para conversar respecto del canto a lo divino. La historia del canto a lo divino ya la conocemos, ya la sabemos, la hemos comentado bastante. Solamente me gustaría ahondar a mí en algunos detalles, ¿cierto? Que creo que es importante destacarlo. Que ayer se mencionó por ahí el tema de las iglesias evangélicas. Y nosotros en la comisión, en la Asociación Nacional de Cantores a lo Divino, de la cual yo soy parte también, siempre hemos promocionado que el canto a lo divino es una actividad esencialmente católica. Ahora, eso no quita que haya hermanos evangélicos, ¿cierto?, que lo practiquen, como ayer se mencionó acá, pero es esencialmente católica y es promovida por los mismos cantores, ¿cierto?, y por la comunidad. Tiene una gran profundidad cultural, artística, y básicamente se desarrolla por amor a Dios. El cantor dice cumple un ministerio, que es alabar a Dios, entregar el mensaje de Cristo a la comunidad. Ahora, nosotros tenemos unos aspectos negativos, ¿cierto?, que es necesario tal vez mejorar por la propia integridad de nuestro canto, que ya se mencionó aquí de alguna manera, ¿cierto?, que es la falta de formación religiosa en algunos propios cantores, pero principalmente en los sacerdotes. Religiosa en lo que se refiere a tradiciones campesinas. El sacerdote no conoce la tradición campesina, y dentro de estas tradiciones no conoce lo que es el canto a lo divino, lo que es el cuasimodo. Hay iglesias donde se participan los cantores de lo divino, ¿cierto?, los cuasimodistas, pero la gran mayoría de los sacerdotes desconoce, y a veces el propio cantor el que tiene que ir a enseñarle, tal como decía Chincolito, ¿cierto? El cantor es el que tiene que enseñarle al sacerdote. Entonces, esa es una falencia que tenemos dentro de lo que es la iglesia a la cual pertenecemos los cantores a lo divino. Ahora, tal vez algo que nos juega en contra, el desconocimiento, a partir del mismo desconocimiento también de la comunidad, ¿cierto?, que muchas veces confunde canto a lo humano, canto a lo divino, payador. Entonces, no se hace esta diferencia de lo que es el cantor a lo divino. ¿Cuándo es cantor a lo divino? Yo decía al principio, yo soy cantor a lo divino, cantor a lo humano, pero cuando estoy en la iglesia no soy ni payador ni cantor a lo humano. Soy cantor a lo divino, y ese es mi propósito. Ahora, haciendo un poquito de historia, no podemos desconocer el tremendo aporte, ¿cierto?, del padre Jordá, que a partir del año 74 impulsó dos encuentros nacionales, uno en Maipú, el otro en la capilla de Lourdes, y encuentros que se han mantenido año a año hasta el día de hoy, y donde participa la gran mayoría de los cantores de nuestro país. Ahora, a partir de esto, lentamente se fueron abriendo los templos, porque antes se cantaba solamente o mayoritariamente en las casas. Entonces, a partir de estos encuentros nacionales, se han ido abriendo los templos y se han creado también otras instancias, ¿no? Hace, yo diría, unos 10, 12 años, se creó un encuentro nacional en el santuario del padre Alberto Hurtado, que también se ha ido, en el mes de agosto cada año, se ha ido creciendo este encuentro, en honor precisamente a nuestro santo. Si bien el epicentro del canto a lo divino es lo que la sexta región, la quinta región, en alguna medida la séptima, han habido también encuentros más allá de estos límites, ¿cierto?, creados precisamente por personas interesadas en promover nuestro canto. En Portezuelo, el padre Ricardo Samón, un sacerdote norteamericano, creó un encuentro a la Virgen del Carmen hace ya cerca de 19 años, ¿cierto? Entonces, son encuentros excepcionales. El epicentro está en la quinta, sexta región principalmente. Algo importante y que también cabe mencionar es la venida del Papa en el año 1987, donde 12 cantores participaron, Juan Pérez fue uno de ellos, ¿cierto?, y donde Juan Pablo II prácticamente confirmó a los cantores como catequistas, como semillas, ¿cierto?, como dice acá, y portadores del mensaje de Cristo. Cuando el Papa nos dice que el canto a lo divino es un tesoro y los cantores a lo divino son los verdaderos artistas, está confirmando precisamente esta función. Y por último, quisiera destacar la creación a instancias de la Conferencia Episcopal y del Consejo de Piedad Popular, de lo que fue la primera misa en décima. Nosotros siempre se nos dijo que la misa tradicional era la misa a la chilena, ¿cierto?, con los conjuntos, pero no había ninguna misa en décima. Se creó la primera décima, la primera misa en décima, la que fue repartida a la gran mayoría de los cantores a lo divino y en muchas parroquias, muchos templos también. Luego de eso fueron surgiendo otras, la misa que creó Juan Pérez, ¿cierto?, que también fue grabada y distribuida, que son aportes básicamente para hacer crecer nuestro canto. Yo creo que por ahí estamos. Muchas gracias. Divino es el verso que nosotros aprendimos de los abuelitos, de los papás, en los tiempos. creadores del olor aledaño, no del olor, prácticamente del olor. Y aprendimos cuando había tiempo, cuando se usaba el brasero, la brasa, el fuego, se lo llenaba con las velas. Y eso, y la juventud, eso no la tecnología, yo creo que es la que no está, a la juventud no la deja aprender esto. Y ojalá sigamos adelante. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Tomás Gaete Duque, también pertenezco a la agrupación que habla mi colega acá, soy el tesorero de la agrupación. Esta agrupación se organizó más o menos por ahí por el 96. Estamos activos, varios todavía, poniéndolo un poco viejo, pero total no importa. Aquí vamos a contar poquito por el tiempo. Lo más que nos satisface como agrupación fue el tener la suerte de decirlo, de grabar un CD, editar un libro, que eso ya queda arraigado para los que vienen, que todavía tengo fe que pueden retomar esto de nuevo como lo hicimos nosotros. A lo mejor antes de nosotros se pensaba lo mismo, pero yo tengo bastante fe. Así que yo confío que esto nunca va a terminar, porque cada día encuentro que tomo fuerza, además cuando en estas oportunidades, porque parece que sea como que rebrota. Así que yo confío en eso y voy a contarles que esto nosotros lo hacemos por fe. El canto divino no es por tener yo mismo, no es por tener un gran conocimiento, pero lo hago por fe, con respeto y servir en la oportunidad precisa. Así que eso sería. Y ahora vamos a tratar de mostrar una décima por el tiempo, como nos dicen, aquí con mi colega. Gobierno de Chile.